Saludos, buenas tardes, sed todos bienvenidos a Atención, el programa número 200 de la Isla de Encanta. Estamos en la playa Wifi y estamos muy bien acompañados por Vetusta Morla. Saludos otra vez, buenas tardes, se nos cuela por ahí. Se nos colaba. Sálvese quien pueda. Bienvenidos a la Isla de Encanta, es nuestro programa número 200. Que no es cualquier cosa. Con lo cual pues podéis enviarnos misivas, jamones, felicitarnos. decirnos lo majetes que somos y desearnos que cumplamos muchos más. Y también, bueno, pues podéis felicitaros por haber sintonizado el 100.4 de la FM, es decir, el dial, la sintonía de Radio Círculo, para disfrutar pues de la programación de esta santa casa, ¿eh, camarada Julius? Va a ser que sí. Yo creo que es que sí. Buenas tardes, buenas lo que toque a todos los que nos escuchan a través del 100.4, a través de www.circulasartes.com y a través de www.laisladencanta.es, ese reducto internauta donde están alojados todos los programas de este programa, válgame la redundancia, que ya cumple pues este con por los 200. Y además, como mejor se nos da, vamos a celebrarlo haciendo un naufragio y trayendo a un grupo madrileño, que es lo que se lleva por estos lares. Lo que nos mola, sí señor. Estamos aquí en la playa Wifi, pues imaginaros, tumbona, palmerita, pues unos daiquiris, ahora estaremos a punto de encender la chasca ya también. Y están con nosotros Guille y Pucho de Vetusta Morla. ¿Qué tal, majos? Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal, César? Sed bienvenidos, ¿eh? Muchas gracias. Como en casa. Se está a gustito aquí, sí, ¿eh? Se está bien en la playa. La playita, siempre la playita. Corre una brisilla, pero bueno. Se agradece. Luego cuando caiga la tarde habrá que ponerse la rebequita. Sí, sí. Haremos ahí, pues eso, una fogatilla para hacer más llevadero el atardecer. Estamos con Vetusta Morla, náufragos en nuestro programa número 200, con Un día en el mundo, disco recién estrenado. Llevamos nada, un par de semanas con el disco en la calle y la verdad es que va bastante bien la cosa. Esta semana tenemos que reeditar ya otra vez. Joder, sí que va rápido. Sí, va más rápido de lo que pensábamos. Hombre, la verdad es que yo no sé qué, porque no tengo el acceso, ¿no?, a las cifras ni a los números, pero no sé realmente qué acogida está teniendo entre la gente, entre el público y tal. Pero desde luego sí veo que la presencia mediática sí la estáis consiguiendo, vaya. Sí, estamos ahí con Pablo Camuñas de Promociones Sin Fronteras y la verdad es que se está currando una promo muy guapa. Sí, teníamos bastante buenas expectativas en la salida del disco, pero la verdad es que estamos todos un poco desbordados porque está yendo todo muy rápido. Y sí, como decía Pucho, han volado los discos de las tiendas. Y aparte, cuando eres también el sello que distribuye el trabajo, pues más locura todavía, claro. Tienes que estar pendiente de tu enano. Pero a vosotros esa marcha, no voy a decir que os haya ido desde siempre, que luego están las circunstancias, el que hay que hacer las cosas, pues se hacen, ¿no? Pero desde el principio siempre habéis hecho las cosas por vosotros mismos, ¿no? Sí, bueno, era un poco la alternativa que nos quedaba y el no esperar a que nadie te ofreciera poder hacer algo, ¿no? Pues lo tienes, puedes hacerlo y nos buscamos las mañas para poder darle forma. Quizá en este caso, pues hombre, sí que es cierto que aunque venimos durante años haciendo esta autogestión musical, quizá ahora es el momento en el que pues más sobrepasados estamos porque la verdad es que el volumen de trabajo pues es muy grande. El escalón ha sido más alto. Tenemos compañeros de equipo también porque nos hemos asociado con Sonobox, que es el estudio donde hemos grabado. Uh-huh. Y luego, bueno, tenemos el apoyo en la distribución de pías. Y nada, bueno, entre todos, remontando. El equipo de experto en remontadas, que lo llamamos. Bueno, pues lo primero que procede, creo yo, es daros la enhorabuena porque os ha quedado muy chulo el disco. Muchas gracias. Os ha quedado muy bien y además ya era también, ya tocaba, ¿no?, que saliera un LP, joder. Un disco grande. Claro, sí, un disco grande, como diría Julio Ruiz. Claro que han sido muchos años ahí de brega, donde, pues eso, os habéis buscado las vueltas como mejor habéis podido, habéis tocado mucho, habéis confiado, yo creo que eso es importante, ¿no? Y eso siempre lo habéis transmitido, por lo menos a mí, habéis confiado en que el grupo pues podía gustar a mucha gente. Uh-huh. Y aquí está este disco que, por cierto, comienza con Autocrítica, que es la canción que ha abierto hoy nuestro programa, querido Julius. Dijo que a mí en lo particular me ha molado más que los anteriores, o los discos, o las canciones anteriores. Sobre todo porque he visto una atmósfera distinta, o sea, enganchada un poco a lo que ya habéis hecho, pero no sé, sobre todo la voz ha cambiado y para mejor. Uh-huh. Es una voz muy particular, ¿no? Muy hecha a sí misma. Yo no sé, yo no la catalogaría ni la podría decir que se me parece a no sé quién, ¿no? No la engancho en principio. Y la música, pues, crea una atmósfera un pelín ruda, o sea, en algún momento es un poco, ¿sabes?, áspera, pero, joder, bueno, a mí me mola. No puedo decir más. Si es que ya me trapo y todo. Por eso estamos aquí. La emoción. Claro que sí. Por cierto, luego hablaremos pues de cómo habéis ido pues gestando y cómo ha sido el parto de este un día en el mundo, de todas las peripecias que os han pasado y también de pues en concreto de las opiniones a favor y en contra que hay de tu voz. Ajá. Que tiene que haber de todo, evidentemente. Claro, ahí tiene que haber polémica. Que mola, que además eso siempre mola y también ayuda. Sí. Pero os hemos pedido que rescatáis del naufragio algunas canciones que os hagan así tilín y que os molen. Y si os parece, pues vamos a escuchar la primera de ellas. Vale, pues yo he traído Chet Baker, que uh-huh. es un cantante y saxofonista de jazz que me gusta bastante. Uh-huh. Y bueno, es una canción, tiene ahí como una especie de scat a la vez que él. Como si es como una trompeta, ¿no? Pero vocal, por así uh-huh. decirlo. Muy chula, que es Do It The Hard Way. Pues vamos a escucharla, luego seguimos comentando la jugada y también el expediente Chet Baker entre los náufragos. ¿La tienes, Julito? La tengo. Pues hala, dale caña. Vamos ya. Do it the hard way, and it's easy sailing. Do it the hard way, and it's hard to lose. Only the soft way has a chance of failing. You have to choose. I tried the hard way when I tried to get you. You took the soft way when you said we'll see. Darling, now I'll let you do it the hard way now that you want me. To get you, you took the soft way when you said we'll see. Darling, now I'll let you do it the hard way now that you want me. Bueno, pues Do It The Hard Way es el tema que hemos escuchado aquí en la Isla de Encanta, Chet Baker sonando una vez más por cortesía de uno de nuestros náufragos. En este caso, el tema lo ha seleccionado Pucho de Vetusta Morla. Pero le he cambiado el instrumento. Claro, le has cambiado, con perdón, el instrumento a Chet Baker. Efectivamente, en donde dije saxo era trompeta. Trompeta. Se me ha ido. Sí. No pasa nada. Aclarado queda, Chet Baker, trompetista, y también cantaba, ¿no? Cantaba como una trompeta a veces. Como cantaba. Y como cantaba. Uh-huh. Y una vida así azarosa. Tormentosa, sí, por lo visto van a hacer una peli dentro de poco. No me acuerdo quién la interpretaba, pero vamos, será un todoterreno de estos americanos. ¿Por qué has traído a Chet Baker? Pues bueno, lo descubrí hace ya un verano, cuando estaba de monitor de tiempo libre, currando ahí, y me lo descubrió un chaval, un amigo mío, Adrián, que era monitor también, y me dijo, tienes que oír a este tío, tiene una voz increíble, tal cual, y me enganché ahí un poco, me enganché. Y hasta hoy. Y hasta hoy, sí, sí. Pues no sabemos muy bien qué es lo que tendrá este hombre, que no es Sully Bella, pero atrae. Mogollón de náufragos han traído ya a Chet Baker. Es una opción para naufragar. Sí, sí. Es un disco a salvar del naufragio. Yo creo que es probablemente el artista que más veces ha sonado por cortesía de los náufragos. Puede ser, sí, sí, fácil, yo creo que sí. Sí, sí. Habrá que echar mano de la estadística, Julito. Es cuestión de mirar. Sí, pongamos a nuestro numeroso equipo de producción a currar, que llevan unos días que sí, no dan para agua los cabrones. Continuamos aquí en La Isla de Encanta con Vetusta Morla. Ellos acaban de publicar Un Día en el Mundo, es su primer larga duración. Es un disco que, como de costumbre, es autoeditado, aunque ellos se lo han montado de tal forma que hubiera ahí un respaldo legal, porque con Mira eso no existía, ¿no? No, con Mira era un limbo. Era a las bravas, ¿no? A las bravas, efectivamente. Mm. Sí, de hecho, pues eso fue autoeditado. Era el nombre de la compañía. Y bueno, aquí ya, pues al ser un LP ya más profesional, con toda la parafernalia que conlleva sacarlo y demás, pues una de las cosas era formalizarlo legalmente, ¿no? Y nos hicimos un contrato entre los seis. Firmamos el matrimonio después de 9 años de noviazgo y aquí estamos. Que ya tocaba también, joder. Nos hemos casado de penalti, todo hay que decirlo. A la familia ya diciendo, ¿qué pasa? A ver, estos chicos, ¿qué están pensando? ¿Qué están pensando? Como no llegaban los niños, pues dijimos, venga, a la vicaría. Firmamos además el contrato en un concierto. Sí, en La Palma. La Palma. Estuvimos ahí 3 días tocando y el primer capítulo fue la boda. La Palma, que es como un segundo hogar para vosotros. Sí, la verdad es que hemos tenido grandes momentos ahí. Nos hemos pasado muy bien. Hemos estado ahí con Germán, que nos ha apoyado. Le gustamos bastante y el tío ha apoyado bastante la historia y el grupo y demás. Sí, porque Germán del Café de La Palma, cuando le mola algo... Va a muerte, sí, sí, sí. O sea, va sí, a saco. Sí. Y además el tiempo que haga falta y sí, las veces sí. Que hagan falta. Sí, sí, y de cualquier manera, además, sí. O sea, como sea. Hombre, también imagino que para cualquier grupo tener... Ese tipo de hogar, respaldo, ¿no? ¿No? Sí. Mola, ¿no? Mola bastante. Hombre, es muy importante. Además, yo creo que es una de las cosas que falta, vamos, por lo menos en Madrid, que yo conozco, ¿no? No sé si en otros sitios, ¿no? Sitio de referencia donde sabes que te puedes encontrar las mismas bandas, ¿no? Mes tras mes o noche tras noche, ¿no? Que eso yo creo que en otros sitios fuera de España sí que ha funcionado, ¿no? Sí, mantener más. Una banda toca 5 días seguidos, claro. O 3, o sabes qué tipo de música vas a escuchar, ¿no? Y yo creo que aquí... Está un poco más disperso, ¿no? Desde luego no, es no se estila. Una necesidad de llenar, lo hay también, pero pues en garitos como el Honky Tonk y tal, pero sí. Pero quizás son sitios menos conocidos por la gente que habitualmente va a conciertos de pop, a ver a grupos como vosotros, ¿vale? Sí, pero hay grupos, sí, por ejemplo, que no se les ocurre que en vez de llenar un día a lo bestia la Riviera, por ejemplo, o un Joy Slava, de tocar 4 o 5 días en el sol, por ejemplo, ¿por qué no? Sí, de hecho, sí. Hace pues un par de meses hablaba con los chicos de Pereza y decían que evidentemente a ellos les parecía estupendo hacer como hicieron Telefónica Arena la última vez, sí, aquí en Madrid y petarlo y tal, que evidentemente les parecía muy bien y a sus bolsillos les parecía mejor y a su manager ni te cuento, pero que preferían hacer 3 o 4 o 5 noches seguidas en un sitio como mucho como la Riviera, que ya es la hostia de grande. Sí, que ¿no? ya es. Y porque les molaba más, pues eso. Sí, el contacto. Sí, y ver qué pasaba cada día del concierto. Sí, también tiene, cuando acumulas varios conciertos seguidos en un mismo sitio, tiene su magia, ¿no? Se va retroalimentando y, claro. Y vas aprendiendo de un día a otro. También mucha gente que luego vuelve. Y vas cogiendo... Sí, se puede hacer como una especie de diálogo, tocar, ¿no? Sí, tocar, además, claro, te has hecho al sitio, te has hecho el técnico, ya te conoce. Pues se nota que vas mejorando día a día, ¿no? Y eso como, no sé, como músicos, pues siempre es agradecido, ¿no? Que de hecho eso, incluso en grupos así históricos y grandes, pues muchos empezaron como residentes claro, en salas. Mira, o sea, Buckley, por ejemplo, acabó grabando el directo en el cine, donde tocaba todas las noches, horas. Ahí sí, hasta que le pararan, ¿no? O en C5, que tocaban en un garito de Detroit toda la vida. O sea, claro, que prácticamente no tocaron en más sitios que, sí, que allí. El garito tenía su nombre casi, ¿no? Sí. Y la verdad es que sí mola, porque te lo planteas y dices, bueno, viene o va a tocar tal grupo y, joder, es que tal día no me va bien, a lo mejor no puedes ir por X, claro, o por B. Pero es como cuando bajas a comer al bar, que sabes que te pone buena comida, ¿no? Pues sabes que a lo mejor un día no vas, pero sabes que es tu sitio, es tu lugar de referencia, ¿no? Uh-huh. Eso, pues, yo lo echo un poco de menos aquí en Madrid. De todas maneras, no sé si es algo que compartís, yo a lo mejor lo veo un poco desde la barrera porque no tengo un grupo, pero sí pienso que ahora, en los últimos 2-3 años, sí es más fácil, ¿no? O más factible el tocar en Madrid, en más sitios, ¿no? Que, hombre, que, yo creo que cuando vosotros empezasteis. Sí, yo eso sí que lo he notado. Hombre, nosotros llevamos 9 años, empezamos jovencitos, ¿no? Con 17, 18 años. Pero sí que hemos notado, y de hecho lo hemos comentado varias veces, que en Madrid, de un par de años para acá, 2-3 años para acá, hay un movimiento muy, muy grande a nivel de directos. Además, es que vas por las noches a cualquier sala y está llena. Y es muy curioso, ¿no? Que coincide con la supuesta crisis de la música. Y hay una efervescencia y un... Creo que hay un momento ahora muy, muy, muy, muy importante en Madrid a nivel musical, con grandes bandas y sobre todo con una comunión muy grande con el público. O sea, hay bandas que arrastran a mucha gente. Sí. Y muchas bandas, ¿no? Y eso está muy bien. Desde luego. Bueno, pues luego seguiremos tirando de ese hilillo. ¿Tú tienes por ahí, Julito, ya pinchada de Tom Waits? Va a ser que sí. Pues ahora vamos a escuchar a Tom Waits. Esta la has traído tú, Guille. Sí, bueno, nos habéis dado a elegir 6 canciones y estamos esta tarde llamándonos el uno al otro. ¿Qué ponemos, 6 canciones? Es que es una jodienda. ¿Y dónde las sacamos? Es que 6, son pocas, joder. Son muy pocas. Y mira, tenía este disco encima de la mesa de Tom Waits, el último Orphans. El último, sí. Que, bueno, solo con la presentación ya te caes. Con el título, ¿no? Porque, bueno, es una maravilla. Viene un libro con fotos, con todas las... Es un libro en toda regla, ¿no? Y luego con 3 CDs. Y bueno, como Tom Waits, pues siempre parece que el rock and roll o el mito del rock and roll está hecho para jóvenes y que las grandes bandas, cuando más mayores son, peores discos hacen. Mentira. Y en Tom Waits, pues se cumple justo lo contrario. Yo creo que estaba pasando por una época en la que está haciendo no sé si sus mejores discos, pero está haciendo maravillas, ¿no? Y esta canción se llama... Viene el segundo CD de este triple disco y se llama Long Way Home. Largo camino a casa. Escuchamos a Tom Waits y aquí seguiremos a la sombra del cocotero con Vetusta Morla. Well, I stumbled in the darkness. I'm lost and alone. Though I said I'd go before us and show the way back home. There's a light up ahead. I can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of a train. Got a head full of lightning, a hat full of rain. And I know that I said I'd never do it again. Thank you. finally be alone. Come with me and we can take the long way home. Come with me, together we can take the long way home. Come with me, together we can take the long way home. Ok. Tom Waits, La isla de Encanta como canción elegida y salvada del naufragio por Vetusta Morla, que están hoy en nuestros estudios centrales y únicos. Sí, señor. El tema se titula Long Way Home y, como nos ha explicado Guille, está en Orphans, ese triple CD que salió hace pues un año y pico. Año y medio, ¿no? Por ahí. Sí, y que se supone que... Que bueno, pues eso, son canciones que no terminaban de encajar, ¿no? Algo pues así. Menos mal, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que sorprende cómo lo mal repartido que está el talento. Sí, sí, casi sí. 60 canciones en un disco. Unos tanto y otros tampoco. Sí. La verdad es que antes lo que comentabas, ¿no? De que parece que cuando uno es así, ya tiene cierta edad, pues está demasiado viejo para el rock and roll. Y yo pienso que todo lo contrario, además, como para casi todas las cosas. Me imagino que el oficio y en fin, la experiencia siempre sirven para algo. Y sí, yo supongo que es cuestión de reciclar la actitud insolente que puedes tener en tu adolescencia y que evidentemente también forma parte del rock and roll por otras cosas, ¿no? Hace poco escuché a Andy Chango, decía que el rock and roll es el único arte que existe que en lugar de evolucionar, involuciona, ¿no? Cualquier arte, tiene cualquier pintor, cualquier escultor, tiene sus obras, no sé cómo las llaman, ¿no? Las primeras, ¿no? Como los compositores, las obras tempranas, ¿no? Sí, sí. Y que a medida que va creciendo, que va aprendiendo, pues que va construyendo su obra, ¿no? Y que tiene un punto álgido, ¿no? Y este decía, cualquier disco de Rolling Stone es mejor que los que hacen ahora, cualquier disco de Dylan es mejor los de antes que los de ahora. Y bueno, tiene parte de razón, yo no estoy de acuerdo del todo, pero, claro. Pero me hizo gracia, ¿no? La comparación que hacía. Uh-huh. Hombre, cualquier disco de los Rolling Stones, efectivamente, pues son mejor los de antes. Pero luego hay una serie de elementos como este Tom Waits, como Neil Young, como un Bob Dylan, que tienen 60 palos y... Claro, pero yo creo que... Y parece mentira. Yo creo que, hombre, ahí hay bastante diferencia, ¿no? Y es que los Rolling Stones... No me quiero meter en berenjenales. ¡Métete, pero... hombre! Además les van las islas. Los Rolling Stones han llegado a ser una marca y venden una marca y la mueven por todo el mundo, ¿no? Y este hombre pues vive en un pueblo perdido de San Francisco y hace música todos los días. Y esa es la diferencia fundamental. No, hay una concepción distinta de la música. Claro. Los Rolling Stones es un grupo más media, donde cada vez que se mueven millones, donde se le atrae al pairo que cancelará una actuación, independientemente del grupo de personas que se haya comprado entradas, de hace la pera de tiempo, haya pasado el tiempo que se ha menester a la puerta de un sitio de venta para conseguir esas entradas, y yo qué sé, es otra filosofía, otra concepción de la música totalmente distinta. O sea, van a tocar las viejas canciones, a las nuevas, a las que puedan molar más y punto, pero Tom Waits o Bruce Springsteen, o sea, es que son gente que tiene otra, yo para mí tiene otra concepción de la música y de los conciertos. Bruce Springsteen no ha parado últimamente, está imparable el tío. Yo creo que además otra de las diferencias que hay es que la mayoría de la peña que puede ir a ver a un concierto de los Stones lo que está deseando es que no toquen ninguna de las nuevas. Claro, pero si vas a ver a Tom Waits, yo que toque lo que quiera, sí, o sea, sí. De las nuevas, de las antiguas, de... Yo estuve, he visto una vez a los Stones y, bueno, también lo vi muy lejos y tal, y me llevé bastante chasco, la verdad. Pero si tuviera que rescatar un momento, fue cuando se quedó solo Keith Richards y se cantó dos canciones él solo. Con dos cojones. Me pareció espectacular. Y de hecho Keith Richards ha sacado algún disco últimamente muy bueno. Para ver a Keith Richards sí que pagaría, ¿eh? Ya no solo Rolling Stone, es una parte. Sí, pero es lo que decíamos antes, ¿no? Que en realidad no está por encima incluso de ellos como personaje, ¿no? Es una marca que gira por todo sí, el mundo. Sí, sí. Hay mucha gente que come todos los días de los Rolling Stones. Probablemente ver a los Rolling en una sala no tenga precio, ¿no? En un sitio pequeño, sin esas pantallas, sin fuegos artificiales. Pero bueno. Les va bien, oye. Sí. Están en su derecho también. Sí, sí, sí. Y el miedo, no, si y el miedo no digo, es libre. Evidentemente. ¿No? El que compra una entrada para ver los Stones... No, y que es su trabajo. Una persona que todo el mundo tiene... arriesga, ¿no? En esta vida. No, no. O sea, tenga los años que tenga, puede seguir haciendo su trabajo dignamente, ¿no? Por supuesto. Parece que en la música también te tienes que retirar una edad y si no estás defraudando a la gente, ¿no? No, yo de verdad pienso que hay muchos... Vamos, que cada vez son más los rockeros ya mayorzotes que están demostrando justo lo contrario, que si hay cosas que decir y que si realmente permanece esa vocación más allá de sus obligaciones de pagar la pensión de sus hijos y de su séptimo matrimonio y tal, o sea, que merece realmente la pena que sigan. O sea, no es obligatorio retirarse del rock and roll pasada cierta edad. No, y tiene mucho que enseñar, ¿eh? No solo Tom Waits, lo que decía, Neil Young está haciendo unos discos espectaculares. Cierto. O el mismo Springsteen, ¿no? Que se está reinventando, ¿no? A su edad, que parecía que estaba ya estancado, repitiéndose estancado. Y está haciendo cosas que bueno, que ya podían aprender muchos jóvenes, ¿no? O sea, ahí están, aprendiendo. Sí, señor. Bueno, escuchamos un temita de vuestro flamante Un día en el mundo, vuestro nuevo disco, ¿no? Sí, ya está bien de hablar, ¿no? ¿A qué hemos venido aquí? Julio, si la tienes por ahí, no esperamos más. Este tema se titula Valiente, este es el nuevo disco de Vetusta Morla. Digo algo. Valiente. Sí. Tú sí que eres valiente. Valiente, una de las canciones incluidas en el nuevo disco de Vetusta Morla, que muy pronto estarán en su ciudad, oigan. Así que saquen papel y boli y vayan apuntando por ahí, porque hay conciertos ahí en ciernes, ¿verdad? Sí, sí, estamos ya con la gasolina llena en una furgoneta. 13 de marzo en Vigo. En la fábrica de chocolate. En la fábrica de chocolate, que además es uno, yo creo que es el garito así más puntero, ¿no?, de la ciudad. Sí, creo que sí, porque antes estaba la Iguana. La Iguana, ¿no? Uh-huh. No sé si seguirá, no sé si... No me suena, ¿eh? Ahí. ¿Que no? Me parece que no. Pues lo mismo ahora por se lo han menos quedado, no, por lo menos quedado, no programando. Se han quedado entonces la fábrica solos ante el peligro. ¿Contratación también la lleváis vosotros? ¿También os encargáis vosotros? La contratación estamos con la fábrica de chocolate. Ah, precisamente. Precisamente, sí. ¿Y qué tal la distancia? Porque 600 bien, kilómetros... Bien, de momento no hemos empezado a saco ahí, porque nosotros ya teníamos muchas fechas ya pilladas del año pasado y todas esas fechas pues están tirando para adelante. Uh-huh. Y ahora empezaremos con ellos, a ver qué tal. Uh-huh. ¿Qué tal se mueven? No es vuestro primer apoderado tampoco, ¿no? Habéis tenido más. No, es el primero, ¿eh? Sí. O sea que de bolos, sí. Sí, o sea que hasta la fecha también el tema de los conciertos... Libres, sí. Lo lleváis vosotros totalmente, también. Sí, sí. Llamando además, es que es... El tema del management sí es cierto que es más complicado porque desconfían muchas veces de... si no tienes el disco también, ¿no? Y es más complicado entrar en los circuitos. Uh-huh. Tienes que ir muchas veces a contacto y es complicado. Uh-huh. Es complicado. Además, pues eso, cuando, sobre todo salir fuera. Aquí en Madrid es más fácil, ¿no? Sí, pero aún así vosotros probablemente sois de los pocos grupos españoles que habéis tocado en Oriente Medio. Sí. Pues sí, podríamos hacer un día una fiesta de los grupos españoles que hayan tocado en Beirut. Sí, ¿no? A ver cuántos había. Sí. Pues sí, estuvimos allí hace ya, ¿no? En el 2004, yo creo. Finales del 2004. Un par de veranos, así, ¿no? Y más, ¿eh? 2005. 2004, macho. ¿Seguro? Sí. Pues hay fotos en la web y pone la fecha. ¿Y qué tal? Pues, joder, imagínate, una experiencia increíble. Coincidimos con gente, de Canadá, de Inglaterra, de allí del Líbano. DJs jordanos también. Jordana. Y pues nada, una experiencia. Al final el concierto, como suele pasar en estas cosas, fue lo de menos, ¿no? Bueno, lo demás, bueno, fue un gran concierto, la verdad. Sí, no digo porque fuera... Sí, no, la experiencia, el al final, allá, estarte casi una semana allí, la verdad es que fue algo bastante... No, fue muy curioso además tocar para ellos allí porque, claro, nosotros, o sea, que venga una banda aquí que canta en inglés... Se puede dar por hecho que hay gente que no lo entienda, ¿no? Pero bueno, estás acostumbrado, ¿no? Pero llegar allí, cantar en castellano sin que nadie hablara castellano, pues a nosotros al principio nos da un poco de cosa, ¿no? Porque además también nosotros, el tema de las letras y tal, le damos bastante importancia, ¿no? Y era curioso, ¿no? Porque acabó el concierto y nos decían que no entendían lo que cantábamos, pero que la manera de cantar de Pucho y la sonoridad de las letras, que le gustaba mucho y que tenía mucha fuerza. De hecho, preguntaron quién hacía las letras. Como, quédate las letras y te quedabas como... Sí, pues, tú, ¿qué más te qué da? Más ¿no? Más te da. ¿Qué más te da si no las entiendes? ¿No? Pues, sí, fue súper gracioso. Flipamos bastante, la verdad. Y había, claro, o sea, evidentemente para cualquiera que le hablen del Líbano, pues es un punto ahí exótico, ¿no? Pero pues me imagino que habrá rock and roll en el Líbano también. Joder, y ya lo creo, ¿eh? Sí. Nosotros también fuimos en una época en la que, pues justo antes de los bombardeos estos... asquerosos de hace un par de años. Uh-huh. Y fuimos en un momento en el que lo comentábamos también, ¿no? Que se vivía en el Líbano una especie de movida. Uh-huh. Porque surgir cultural un poco. Sí, ahí. Había como unas ganas muy grandes de levantar aquello porque llevan unos años ya relativa paz, porque bueno, paz no hay allí nunca, aunque aquí no nos llegue. Pero estaba la cosa más o menos estabilizada y había cosas muy curiosas y sobre todo propuestas descabelladas, ¿no? No, y festivales gordos. Y festivales, que sí, habían sí. Estado tocando, nos contaron Massive Attack, claro, en unas ruinas. Es gente que parte, ¿sabes?, de cero en cuanto a infraestructura y en cuanto a un montón de cosas, ¿no? Porque vienen de una guerra muy larga. Y era increíble, ¿no? Además, claro, Beirut es un crisol cultural increíble, ¿no? Y verlo todo aquello ahí mezclado. Por eso también nos dejó hecho polvos cuando volvieron a bombardear, ¿no? Hace 2 años nos pilló como muy, muy de lleno, ¿no? Y claro. Sobre todo porque también, evidentemente, primero por la gente que dejamos allí y segundo por todo esto, ¿no? Porque veíamos que aquello estaba en ebullición, ¿no? Y que otra vez a cortarlo, ¿no? Pero bueno. Saldrán, es un pueblo que tiene una fuerza increíble y se salen de donde sea. Son aves fénix. Bueno, pues ya sabéis de la peripecia de Vetusta Morla por tierras libanesas, por tierras lejanas, aunque ellos normalmente pues es fácil verles por aquí, por los madriles, y ahora pues tienen también ahí pues unas cuantas presentaciones de Un Día en el Mundo en plan así potente, poderoso. El 17 de abril estáis en Barcelona. En la Sidecar. En Sidecar, que también es un sitio pues así con tintes, bueno, con tintes míticos. Sí, ya 25 años, ¿no? Hicieron el año pasado, sí, ahí de salas que hablábamos un poco, ¿no? De aquí de Madrid, pues ahí en Barcelona también hay movidismo. Y el día 19 de abril, aquí en Joyeslava. En Joyeslava. Madre mía. Sí, esa va a ser la noche gorda. La noche mágica. Sí, queremos invitar a la gente que ha participado también en el disco, los músicos, los metales y las cuerdas también, y bueno, y otras cositas así, sorpresitas, que nos gusten. ¿Las entradas ya rulan o qué? Están a la venta. Sí. Se pueden Ticket y Atrápalo. Se pueden comprar a través de nuestra web. En nuestra web hay links ahí. Te mandan el link para comprarlo. Que es vetustamorla.com. Y están volando las entradas, sí. Está todo que vuela. Sí, sí. Está que lo tiráis. Muy volátil. Madre mía. Bueno, pues apuntad. Si nos escucháis a través de internet y estáis en Varna, pues el día 17 de abril, ya sabéis, tenéis a Vetusta Morla en el Sidecar. El día 13 de marzo, para los colegas que nos escuchen desde Galicia, en Vigo, en la fábrica de chocolate. Y el 19 de abril, aquí en los Madriles, en Joyeslava, que la verdad es que es un goceteo, tocar en una... O sea, por lo menos es un goceteo el ir escuchando a conciertos, a una sala así, pues imagino que tocar pues mucho más, ¿para qué voy a contar? La verdad es que sí, tiene un toque mítico esa sala también, que ha vuelto a resurgir un poco, ¿no? La tenían cerrada y un poco más hacia la... más nocturno, ¿no? O sea, no tan concierto. Para el famoseo. Para el famoseo también. Rollo discoteca. Sí. Archie, yo y Estela, ¿cómo vais de chocolate?, ¿no? Decía Sabina. Sí, sí. Y bueno, y la verdad es que ha sido una grata reaparición la de esta sala. Yo recuerdo la última vez que os vi hace bastante tiempo, que me llamó la atención vuestra iniciativa empresarial, por decirlo de alguna manera, que era aquello de nuestro concierto cuesta un euro. Un euro. Fue en la Sala del Sol. Yo recuerdo cuando llegué había 100 personas en la calle. Sí, sí. Que querían comprar entrada, claro. Claro. Y fue imposible. Sí, sí, hubo mucha gente que se quedó fuera. Ese día fue bastante apoteósico también para nosotros. No lo esperábamos en absoluto. Aunque, bueno, hicimos una buena jugada marketingiana, ¿no? Pero, bueno, marketingiana y también un poco de simbólica, ¿no? De acercar un poco lo que es la música, ¿no? Libre, ¿no? Y autoeditada también, dar más facilidades todavía a la gente. Era la presentación de Mira, nuestro era la presentación trabajo. De Mira. Sí, señor. Que luego hicisteis algún concierto más con este planteamiento, ¿o no? De la entrada a un euro, ¿o no? Creo que no, que ese que fue no. El único. No. Ese fue el único. Luego intentamos, sí, hacer otras movidas, pero al final no seguimos con lo del euro. Pero sí manteniendo los precios populares. Sí, eso es. Sí, la medida de lo posible siempre hemos intentado sí, poner aquí, los precios más bajos que pudiéramos en cada sitio. Evidentemente, cuando vas a una Joyeslava que tienes que alquilar la sala y hay unos costes grandes adicionales, pues no puedes poner una entrada a 5 euros. Más consumición. Más consumición, ¿no? Que era lo que teníamos hasta hace poco. Y habéis, me imagino que sí, evidentemente, habéis notado, pues con el paso del tiempo, que a vuestros conciertos dejaban, no es que dejaran de ir, sino que además de los colegas, de los más allegados, empezaba a ir gente que no conocíais. Sí, hombre, ese concierto que dices, precisamente el Mira, el de la Sala Sol, la presentación del Mira fue como un punto de inflexión en los conciertos de Vetusta. Porque también aquel día se convirtió, aparte del concierto, como un acontecimiento en el que hablaba mucha gente, ¿no? Sí. ¿Y qué ha pasado en la sala Sol? Y se ha quedado tanta gente fuera. Había gente esa noche que preguntaba si vendían entradas para ver a U2, que me parece que tocaba cerca de esas fechas, o se empezaban a salir las entradas. Y pensaban que la cola que da la vuelta a la calle venía de Madrid Rock o sí, de alguna movida ahí rara, sí. Entonces, fue un poco la comidilla, ¿no? Y claro, en la sala Sol no sé cuánta gente entra, 400 y pico, 400. ¿No? Esa gente ya empezó a repetir, ¿no? Y se empezó a hablar. También la salida de Mira, que era un LP, un EP autoeditado, que era una pequeña presentación de la banda, pues también fue... fue muy bien, pero incluso a nivel mediático, aunque la respuesta fue pequeñita, porque tampoco teníamos muchos sitios a donde llegar, pero fue muy bien. Entonces, ha sido todo como muy poco a poco. Quizás ese sí que fue un paso que nos dimos cuenta que hostia, de repente pasamos a llenar las salas, ¿no? Uh-huh. Y salas grandes en Madrid. Y eso se ha ido manteniendo, ¿no? Y poco a poco se van consumando más, hasta ahora que, ya te digo, lo del disco pues nos ha pillado un poco... desprevenidos, porque sí, bueno, pensábamos que iba a ir bastante bien todo, pero es que nos está devorando un poco. Hace un par de fines de semana hemos estado en Murcia y Alicante, que es donde hemos empezado la gira de presentación y demás, y claro, ahí ya sí que nada de colegas, claro. Porque son ciudades que son desconocidas para nosotros y una acogida de flipamos, vamos. Sí, Murcia estaba llena la sala. Murcia lleno y Alicante igual. Y, no sé, 160, 70 personas había. Por ahí, sí, sí. Y un recibimiento de, hostia, ¿qué ha pasado? Sí, sí. Pues estupendo, pues que ha empezado a sonar el disco por las radios, a salir en prensa y pues pasó lo que tiene que pasar, claro, lógicamente. Nosotros nos alegramos. Vamos a escuchar otro temita, Julio. ¿Lo tienes por ahí ya, pillado? Lo tengo, lo tengo. Lo tienes. Se trata de Animal Collective. ¿Esta la has traído tú? ¿La has elegido? La he traído yo, sí. Lo descubrí hace ya pues como 3 años, me parece, o así. Creo que este disco es del 2005, es el Feels. Uh-huh. Y me sorprendió bastante, la verdad. Fue escuchar el primer tema y digo, ¿qué coño es esto? Y bueno, luego más o menos les he seguido también a Panda Bear también, que bueno, el último disco me parece buenísimo. Mejor uh-huh. que el de los propios, el propio colectivo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es una forma de trabajar y de concebir la música muy, muy curiosa y muy también pues, por todo lo que está viniendo con las nuevas tecnologías, ¿no? Un poco a jugar con las capas, ¿no? Parece capismo, le llamaría yo. Y bueno, esta canción se llama Did You See the Words, que también va un poco... No tiene nada que ver con nosotros, pero el título sí dice... Dice bastante, ¿no? De las letras nuestras y demás. Pues vamos a escuchar a Animal Collective por cortesía de Vetusta Morla. Thank you. yours is maybe not. Bueno, pues luego nos echamos un pitillito. Seguimos aquí a la sombra del cocotero con uno daiquiris. Ya hemos encendido la chaja porque el relente empieza a apretar. Y estamos con Pucho y con Guille de Vetusta Morla, que bueno, pues están la mar de contentos porque ya está en la calle Un Día en el Mundo, su primer larga duración, su primer disco así tocho. Les está yendo estupendamente, van a hacer un montón de conciertos ahí en salas guapas por todo el país, en fin. Que estáis mejor que queréis, ¿eh, majos? Bueno, estamos ahí recogiendo, pero ahí, sí, estamos muy, muy contentos, la verdad. Claro que sí. Ha sonado Animal Collective, el tema Did You See The World, y ahora vamos a ir rapidito, vamos a ir a darle cera. Pues nada. Vamos a escuchar otro temita, vamos, este lo has traído tú, Guille. Sí. Bueno, es una canción del último disco de PJ Harvey que se llama When Under Ether. Y nada, bueno, tampoco me voy a enrollar mucho hablando de PJ Harvey porque sería hablar de más. Nos quedamos alucinados viéndola en el último Summer Case. Nosotros también. Y es, yo creo que, de las mejores cosas que puedes ver en un escenario: guitarra, voz solo, incluso aunque se cubre el sonido del escenario de al lado, ¿no? Sí, los putos Fénix. Sí. En fin. La hicieron llorar y todo, ¿no? No me extraña. Comentó. Bajo llorando, sí. Aquí me parece que lloramos unos cuantos. Porque se fuera, ¿no? Sí, la verdad es que fue un concierto de estos especiales. Sí, breve pero intenso fue. Madre mía, madre mía, lo que está pasando ahí. De los conciertos más increíbles que he visto nunca. Sí. Pues nada, a ver si la próxima ya sin Fénix de por medio podemos disfrutar de la maestra PJ en toda su grandeza y extensión. Vamos a escuchar este tema de su último trabajo, ya vamos corriendo porque queremos que suene otro tema más de Vetusta Morla. Conveyor belt above my eyes. Pues hemos escuchado When Under Ether, del nuevo disco de PJ Harvey, y no queremos despedirnos sin que suene, aunque sea un poquito, una canción más del nuevo trabajo de Vetusta Morla, que hoy han estado aquí a la sombra del cocotero en la playa Wifi, en la Isla de Encanta, en nuestro programa número 200. Guille y Pucho, ha sido un placer. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Sí, el placer ha sido nuestro. Muchas gracias, que cuando sea el 400, pues eso, que estemos aquí para contarlo y vosotros, pues claro, con vuestro nuevo trabajo, lo que se tercie. Con 400 canciones, ¿no? Esto es, por lo menos sí, esas. Con 400 cervezas. También. Se va a poner interesante el 400, ¿eh? Joder, ya estoy deseando que llegue. Ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Que os vaya muy bien con el disco, que os ha quedado muy chulo. Y muchas gracias por venir. A vosotros. Sí, por traernos. ¿Sí? Ya nos iréis contando qué tal va. Muy bien. Vale. Os dejamos con Rey Sol. Este es el nuevo trabajo de Vetusta Morla. La semana que viene más. Ahí estaremos. Con la duda entre los dedos, ¿y a qué estás? Descubrimos que al final.